En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues de nuevo un domingo más aquí en este su programa, en cita con la historia, en cita con Don Pío Moa. La semana pasada estábamos hablando de la guerra civil desde un enfoque de vista del marxismo. Y esta semana toca seguir hablando de la guerra civil, pero desde un punto de vista moralista, ¿no, Don Pío? A la crítica de ese tipo de enfoques. De ese está tipo muy, de enfoque. Muy difundido. Muy pero antes, bueno, primero muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, claro. Que hemos pasado directamente a hablar, a meternos en materia. Si me deja un segundín, es seguir agradeciendo a nuestros oyentes la fidelidad con la que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de iVoox, que yo creo que cada vez somos legión, pero no es suficiente. Tenemos que seguir, y lo digo como algo positivo, seguir ahondando. Nos ha tocado vivir tiempos muy complicados y es muy importante la divulgación de programas como Cita con la Historia. Sí. También. Es esencial porque... Es la única manera. Es la única manera de crear un ambiente distinto de... Es que las políticas surgen de un ambiente social determinado, ¿no? Y el ambiente que se ha creado en estos últimos decenios, pues es un ambiente nefasto. En gran parte por no querer aprender de la historia, ni asimilar lo que ha pasado y falsearla. Así que vamos, este programa es un programa combativo contra todo eso. Y antes de meternos en materia, antes de hablar de la guerra civil y esa crítica, de ese enfoque del que hoy vamos a hablar, sí que me gustaría, hoy yo sé que usted tiene una editorial, ¿no? Sí, porque ha sido hace unos días el quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico, ¿no? Y bueno, es un hecho que apenas ha sido conmemorado en España, ha tenido muy poca relevancia, y pese a ser una de las figuras más importantes de la historia de España y también de la historia de Europa. Y como tantos otros hechos, pues ello indica la profunda degradación de la sociedad española. Una degradación real, causada por varios decenios de falsificación embrutecedora de su pasado. Todas las grandes figuras históricas son controvertidas, claro, y no hay obra humana que sea perfecta y al gusto de todos. Eso es obvio, ¿no? Pero para entender la importancia de Fernando el Católico basta atender a la situación de España cuando se casó con Isabel de Castilla y la que dejó a su muerte. El balance puede resumirse muy brevemente. Al comienzo de su reinado, Aragón y Castilla se encontraban en estado próximo a la descomposición entre guerras civiles y banderías, la reconquista estaba estancada y el país estaba dividido en varios reinos poco amigos entre sí. Cuando muere, España está en paz, está unificada excepto Portugal y está convertida en una de las primeras potencias de Europa, si no la primera, descubriendo y conquistando América y con un verdadero esplendor cultural. América y el Pacífico. Esto en el espacio de solo 40 años desde que se consumara la unión de Castilla y Aragón en 1475, como he sabido, ¿no? Toda su política, la de Fernando junto con la de Isabel, puede resumirse en el tenaz intento, conseguido en el esencial, de reunificar España recuperando la herencia política y cultural del reino hispano-godo, que se fue la orientación de la reconquista. Precisamente por no haber concluido la unión con Portugal, los reyes católicos no se titularon reyes de España, aunque normalmente se les reconocía por tales en todas partes, sobre todo fuera de España, ¿no? Y también dentro. Y Fernando figura como Hispanorum Rex en las inscripciones de Italia, por ejemplo. En todas las sociedades, esto hay que tenerlo en cuenta, se dan tendencias centrífugas o disgregadoras y centrípetas o integradoras. Y la tendencia principal durante los dos primeros tercios del siglo XV en España era la disgregación. Es preciso entender el estado de cosas casi imposible del que partieron los dos monarcas. La reconquista estaba muy próxima a concluir de modo desastroso, dejando a la península en situación parecida a los Balcanes, con una diversidad de estados impotentes y más o menos hostiles entre sí. Y aunque persistía la idea de recuperar el terreno perdido ante los musulmanes, la reconquista había partido de núcleos dispersos y había dado lugar a diversos reinos, no pocas veces enfrentados entre ellos. La cuestión era, en fin, la idea era si la idea político-cultural de España se impondría a esas divisiones o esas divisiones permanecerían ya indefinidamente con una base cultural bastante homogénea en toda la península, pero políticamente desintegrada. Y poco antes de los Reyes Católicos, no solo la península se hallaba dispersa en cuatro reinos españoles y uno musulmán, sino que tres de ellos, Castilla, Aragón, sobre todo Cataluña, y Navarra, sufrían graves disidencias y luchas internas. La excepción era Portugal, que había emprendido sus fructíferas navegaciones por el Atlántico y la costa africana. En aquel momento Portugal estaba muy bien. Es decir, existía en la península un asentamiento que podía resultar definitivo de diversos estados, ya digo que bastante enemistados entre sí, acompañados de un proceso de descomposición interna de ellos, de varios de ellos. Esta era la situación que se encontraban los reyes católicos. Por otra parte, se mantenía el Reino Islámico de Granada, que después de una larga época de decadencia del poder árabe, podía esperar la ayuda de la expansiva potencia turca, que ya había demostrado su extraordinaria fuerza destruyendo al Imperio Bizantino y tomando Constantinopla solo 22 años antes de que se oficializara la unidad castellano-aragonesa. Los turcos ya amenazaban seriamente a Italia y la angustia por ese peligro había llevado al papado a facilitar el matrimonio de Fernando e Isabel y la unión castellano-aragonesa. Eran primos, en fin, de segundo orden y vamos. Se les facilitó el matrimonio, porque interesaba mucho crear una potencia en la península ibérica capaz de enfrentarse a los otomanos. En ese contexto, la toma de Granada y, en lo posible, la expansión por el norte de África se convertían en una tarea urgente, obviamente. La unión castellano-aragonesa era, en cambio, muy indeseada por Francia. Francia no la deseaba de ningún modo, porque le convenía tener unos vecinos débiles al sur de los Pirineos e intentó invadir España. Fue rechazada en las Vascongadas. Sí. Y, en fin, la Nueva España, a partir de los Reyes Católicos, consiguió vencer a los franceses en Italia y convertirse en el principal freno a la expansión turca, al tiempo que descubría América y el Pacífico y comenzaba su conquista y colonización. O sea, esos son unos logros impresionantes. Sí. Lo asombroso es que haya pasado desapercibido, ¿no? Sí, es que lo ven mal algunos, ¿no? Y aunque Castilla era con gran diferencia el reino más potente de la península y el de mayor impulso cultural, con gran diferencia. Tenía 4 millones de habitantes contra, a lo mejor, Aragón tendría unos 800.000 o algo por el estilo, ¿no? Toda la corona de Aragón. Bueno, Fernando, a pesar de eso, orientó la política internacional en la tradición catalano-aragonesa, o aragonesa, pero en gran parte catalana, ¿no?, de enfrentamiento con Francia, en contra de la tradición castellana de entendimiento, ¿no?, y cierta subordinación hacia Francia. O sea, en la Guerra de los 100 Años, Castilla colaboró mucho con Francia. En esta línea entran las victorias del gran capital en Italia, la recuperación del Rosellón y la Cerdaña, y la de Navarra, que se había convertido en un protectorado francés desde hacía ya mucho tiempo, así como una política de enlaces matrimoniales con vistas a aislar al potente vecino, o sea, a Francia. Fue en general una política acertada que no obstaculizó la acción española en el Atlántico y la facilitó en el Mediterráneo, también contra el poder musulmán. No hay que olvidar que Francia y Turquía llegaron a estar aliadas en distintas ocasiones contra España, ¿no? La gran labor unificadora de Fernando estuvo, en cambio, a punto de naufragar por el matrimonio de su hija Juana con Felipe el Hermoso, para quien la idea de España apenas contaba. Era un borgoñón y llegaba aquí pues con ideas de ser el que mandaba, sin más, ¿no? Felipe se apoyó en los nobles castellanos, ansiosos de recobrar sus privilegios, aquellos privilegios que tanto habían desorganizado al país antes de los Reyes Católicos, y trató de volver a la política profrancesa que amenazaba la unión de Aragón y Castilla y encrespaba los ánimos hasta la posibilidad de una nueva guerra civil. Fernando fue prácticamente expulsado de Castilla y, viendo cómo hacía agua la obra de su vida, intentó contrarrestar el peligro casándose en 1505 con Germana de Foix, sobrina del rey francés Luis XII, consiguiendo así consiguió aislar a Felipe. Los oligarcas castellanos, enfurecidos, entendieron que de este modo Felipe no gobernaría en Aragón, aunque no es claro que un eventual hijo de Fernando y Germana fuese a hacerlo. No obstante, el grave peligro de volver a una situación como la previa a la unidad desapareció cuando Felipe el Hermoso tuvo el acierto de fallecer en 1506. 6 años más tarde, 2 y medio antes de su propia muerte, Fernando reincorporaba Navarra a España y precisamente a Castilla, prueba de su verdadera estrategia unificadora. Finalmente, ordenó ser enterrado al lado de su primera esposa, Isabel, en Granada, pues lo cual muestra que entendía bien cuál había sido la tarea histórica común de los dos. Como es sabido, los reyes católicos nunca se titularon reyes de España, debido a la exclusión de Portugal y de Navarra, quizá, que se esperaba que fuera pasajera. Pero como esa exclusión ha permanecido, con un paréntesis no muy largo, pues el nombre de España ha pasado a corresponder al resto de la península. Así que es perfectamente adecuado llamar a Fernando rey de España por encima de sus otros títulos. Más aún, es junto con Isabel el gran refundador de España. Es comprensible que ello irrite a los amigos de balcanizar el país y a los entusiastas de la leyenda negra, pero ¿qué le vamos a hacer? No, efectivamente, les irrita porque les... Porque les irrita usted, mucho, porque están contra España. Básicamente es eso. Ellos siempre, ¿no?, pintan lo que hace España con tintas muy negras y lo que hacen todos sus enemigos, pues que está muy bien. Y esto a lo mejor es una pregunta porque la próxima semana con Pedro Fernández Barbadillo vamos a tratar sobre sí, esto. Sí, ampliamente. Sí. Claro, entra también aquí cosas como la Inquisición, que la hemos tratado ya, le hemos dedicado, o la expulsión de los judíos, que trataremos también en otra ocasión. En otra ocasión. Pero, claro, la pregunta es cómo la monarquía actual no celebra con gran pompa el quinto centenario porque fallecimiento aquí casi todos los partidos están contra España, o sea, son hispanófobos, incluido el PP. Quiero pensar, parece que unos quieren disgregar a España y otros quieren disolverla en la Unión Europea, ¿no? Que quede como una especie de región de una y como una potencia inferior dentro de lo que es, porque claro, las potencias fuertes son Alemania, Francia, etcétera, ¿no? Y esta es la y en eso están todos de acuerdo. Se ve también en relación con Gibraltar, que es, hemos hablado de ello, hablaremos más, evidentemente. Y, bueno, y en fin. Pues eso será la próxima semana, pero muy interesante el programa de la próxima semana. Igual de interesante que el programa que nos toca hablar hoy. Creo que sí. ¿Eh? Sí, el otro día hablamos de hicimos una crítica de las interpretaciones o enfoques marxistas de la Guerra Civil. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de enfoques, que son los moralistas sentimentales. Y si nos da tiempo, hablaremos también un poco de los franquistas. Uh-huh. Si no, lo dejaremos para más adelante. El enfoque a nivel de crítica de la Guerra Civil Española, desde un punto de vista moralista... Decíamos que básicamente hay tres enfoques, aunque hay, por supuesto, no son puros y claros, pero en general se pueden decir así, ¿no? La dificultad del marxismo para encajar muchos sucesos, en particular el supuesto carácter idílico de la República y el democratismo del Frente Popular, que nunca existió, ha dado auge a interpretaciones que podemos definir como moralistas sentimentales, de muy escaso rigor doctrinal, pero con bastante fuerza emotiva. Para ellos, como las guerras son malas y las civiles peores, los contendientes son culpables, los dos, por estupidez o por maldad. Aunque suele culparse más al bando nacional, porque fue el que se rebeló, y exculpar, en cambio, algo a los republicanos, que aún con mil fallos habrían defendido al menos la legalidad. Esta es lo que mantiene, por ejemplo, Pérez Reverte de una manera absurda, ¿no? Pero, en fin. Sí, que esa es otra cosa. Pérez Reverte ahora lo idolatran un determinado sector cuando hay muchos... No sabía cómo definirlo. Sí, ¿no? Bueno, es un hombre que dice que la guillotina había sido una buena cosa y que, en fin, que habríamos tenido que estar con Napoleón y cosas por el estilo. Sí, por eso digo que en fin, hay que analizar mucho. Vamos a dejarlo ahí ahora porque estamos en otra cosa. Bueno, al calificar esta interpretación de moralista sentimental, no sugiero que la moral o los sentimientos estén de más al analizar la historia. Al contrario, todos los actos humanos, que no son triviales, están bañados de moral y de sentimiento, aunque se supone estos últimos, la moral y el sentimiento, deban ser encauzados por la razón. Pero cuando se renuncia al esfuerzo de la razón, los sentimientos degeneran en sensiblería o en odio, y la moral se convierte en moralina. Pese a ello, estas versiones encuentran simpatía en personas poco informadas o dadas a indignaciones arbitrarias. De ahí derivan vacuos juegos de palabras como guerra incivil, son juegos vacíos, ¿no?, o guerra fratricida. Fue fratricida si asimilamos los conceptos de compatriota y hermano, si bien toda guerra puede también llamarse fratricida, porque es entre seres humanos, ¿no? Otro tópico es el carácter cainita que nos achaca a los españoles y del que se exceptúan quienes así se indignan y quienes así, así hablan, ¿no? Es un tópico que solo revela la ignorancia de la historia de los demás países, porque cosas muy parecidas y mucho peores han pasado en otros muchos países, ¿no? Y otro lugar común afirma que en una guerra civil pierden todos. Es otra expresión hueca. Ganan unos y pierden otros. La guerra civil de USA, pues ganaron unos y perdieron otros. Ganó el norte y perdió el sur. Y aquí ganaron los nacionales y perdió. Y cambió la historia contemporánea. Y cambió la historia, claro. O sea, estas expresiones huecas solo exhiben una pretensión gratuita de superioridad moral y se dedican a dramatizar los hechos, pero no a explicarlos. La idea de una guerra entre hermanos, que es corriente sobre todo en la derecha, tiene un fondo cristiano y quizá por ello nunca lo aceptó la gran parte de la izquierda. Así Margarita Nelken, muy admirada por Preston, por ejemplo, y otros muchos, fustigaba en escritos, tenía escritos que incitaban al terror y fustigaba pues a gente como, decía, aquel señor que solo desea el bien de España y que acabe cuanto antes esta lucha fratricida, porque, según él afirma, al fin y a la postre todos somos españoles. Pero ella aclara, cuando la guerra enfrenta no ya a pueblos distintos, sino a dos clases antagónicas del mismo pueblo, nada puede haber que exija soluciones tan radicales. ¿Eh? O sea que es que no hay fraternidad ni... ahí no vale nada. Y por tanto decía, no hay amistades, ni confianzas, ni parentescos que valgan. Federica Montseny negaba también, la que había sido ministra social anarquista, perdón, negaba cualquier hermandad, porque afirmaba que la diferencia entre los contendientes superaba, decía ella, a la que pudiera haber entre terrícolas y marcianos. Y los separatistas vascos y catalanes consideraban extranjeros a los demás españoles. O sea que es de guerra fratricida según se mire. Y en todo caso no explica nada, ¿no? Otra derivación de estas versiones son cuestiones artificiosas, como la de si aquella contienda fue inevitable o no. Muchos se han dedicado, ¿era inevitable o no era inevitable? Bueno, ocurrió. Y si ocurrió, fue por algo, ¿no? O sea, los sucesos históricos rara vez pueden considerarse inevitables. Pero en cualquier caso, ocurrieron. Y quizá convenga tratar de entender cómo se produjeron mejor que andar debatiendo de manera bizantina sobre lo que pudo haber sido y no fue, ¿eh? Y bueno, me extenderé un poco para ejemplificar este tipo de enfoques con el historiador García de Cortázar, próximo al PP, por cierto. Hace unos años, el diario El Mundo publicó una serie sobre la guerra y Cortázar la presentó como una introducción, con una introducción titulada Historia de dos odios. Según él, los franquistas inventaron el mito de la inevitabilidad del conflicto. No recuerdo que los franquistas consideraran la contienda inevitable, en ese estilo un poco metafísico. Y a Gil Robles, que fue el autor del libro No fue posible la paz, pues no fue precisamente franquista. Y con ese planteamiento leemos verdades como esta, que dice Cortázar. Para evitar la guerra hubiera bastado con que un buen número de españoles no hubiese decidido resolver sus decepciones a cañonazos o revoluciones. Hubiese bastado con que un buen número de españoles no hubiera considerado indigno convivir en la misma república y compartir el mismo país. Nadie podrá objetar a esto, empezando por Perogrullo. Pero en el mundo real no hubo ese buen número de españoles, y quizá el historiador debiera buscar la causa más bien que exhibir sus buenos sentimientos un tanto facilones. Y cuando Cortázar amplifica sus especulaciones, ya cae en la falsificación. Dice, hubiera bastado que los conspiradores militares se hubiesen mantenido fieles al juramento de lealtad a la República. Pero, si entendemos por república una legalidad democrática, el juramento carecía de valor en julio del 36, porque la república, que estaba agrietada por el asalto izquierdista de octubre del 34, se derrumbó desde las elecciones de febrero del 36, que no fueron democráticas. Fueron los políticos de izquierda quienes traicionaron su juramento o promesa de guardar y hacer guardar la ley, rebelándose primero en 1934 contra un gobierno legítimo, impulsando después un violento proceso revolucionario. Así que, ¿puede un historiador sustituir estos datos por especulaciones buenistas que muestren sus buenos sentimientos? Pues eso no tiene sentido. No tiene sentido. En fin, sigamos, dice Cortázar. El socialista Largo Caballero y también Indalecio Prieto pensaron en 1934 que la destrucción de la democracia era irreparable si el fascista Gil Robles llegaba al poder. Bien, no hubo tal cosa, como he documentado a fondo en mi libro. Es decir, tratan de decir que sí, que se equivocaron, pero creían eso. No, no es verdad. Lo he documentado a fondo en el libro Los orígenes de la guerra civil. Es verdad. Ellos mismos lo decían. Largo y Prieto no tenían el más mínimo interés en la democracia y pensaban en una dictadura al estilo soviético, sobre todo Largo, principal líder socialista por entonces. Y sabían muy bien lo que Besteiro dijo en voz alta, que no existía peligro fascista, aunque fuera útil invocarlo como pretexto para su plan revolucionario. Así que, ¿puede un historiador serio sustituir los documentos por especulaciones vacuas y aparentemente bien intencionadas, ¿no? Y Cortázar prosigue. En octubre, la huelga general lanzada por los socialistas recorre Madrid y el País Vasco, asalta Barcelona y en Asturias estalla en insurrección popular. Los rebeldes se alzaban desde la miseria y desde el ingenuo convencimiento de una sociedad sin clases, soñando con sepultar aquella otra sociedad que ignoraba sus padecimientos. ¿Es posible hablar así a estas alturas? No. Los socialistas no lanzaron solo una huelga, sino una insurrección armada, que no fue popular porque nadie la siguió, excepto en la cuenca minera asturiana, pero dejó 1.300 muertos y muy graves daños en 26 provincias. Claro que no se da importancia a eso. Desde la miseria y tal, dice, el PSOE preparó la insurrección textualmente como guerra civil. Y menos miseria, los mineros, que fueron los únicos que siguieron, tenían un trabajo duro, pero eran probablemente los obreros mejor pagados de España, además subvencionadas las minas, ¿no? Así que, lejos de ignorar sus padecimientos, como dice Cortázar, el Estado subvencionaba su empleo en minas muy poco rentables. O sea, verdadera miseria había en Extremadura y Andalucía, pero allí nadie secundó los llamamientos a la guerra civil. Así que los datos reales no pueden ser sustituidos una vez más por invocaciones sentimentales, Yo creo que vamos a irnos, si le parece, don Pío. Una brevísima pausa publicitaria y volvemos de inmediato hablando sobre este nuevo enfoque sobre la guerra civil. Sí, es que creo que nos estábamos pasando, ¿no? Sí. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. For Loved, expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovechese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. For Loved, 902-747-112 o info@forloved.es. En Colegio Camino Real, formación profesional sanitaria. Ahora también en la modalidad a distancia. Nuevos grupos a partir del 18 de enero. Infórmese en colegiocaminoreal.com o info@colegiocaminoreal.com. Teléfono 916487542. Colegio Camino Real. Tu futuro empieza en la formación profesional. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Bueno, ya estamos de vuelta, don Pío. Seguimos con este interesantísimo enfoque del que nos está hablando, sobre todo de estos historiadores, por llamarlo de alguna manera, muy cercanos al Partido Popular, ¿no? Sí. Que forman parte del problema. De todas sí, cosas, más bien de derechas, ¿no? Sí, sí. O abiertamente, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir con este tipo de desvirtuaciones que son muy, muy lamentables en una historia seria, ¿no? Dice: las represalias, por lo de Asturias, se extienden a toda España. Las derechas gritan que la República estaba traicionando a España, mientras las izquierdas, más radicales, identifican la insurrección de Asturias con la sublevación de Espartaco, la Comuna de París. Es cierto que la identificaron así, dice. Pero la realidad, bien documentada, es que hubo pocas represalias y sí amplia represión legal, mucho más blanda que en movimientos parecidos en el resto de Europa. Alemania, por ejemplo. Y la derecha, muy lejos, hay que recordar además que cuando la primera insurrección anarquista pequeña en el Alto Llobregat, creo que fue, Azaña dio orden de fusilar sobre la marcha al que encontraran con armas, lo cual provocó una serie de historias. Pero vamos, esto no ocurrió aquí. Uh-huh. Y la derecha, muy lejos de gritar lo que inventa Cortázar, es decir, que la República estaba traicionando a España, defendió a la República, defendió el orden constitucional frente al asalto revolucionario y mantuvo ese orden después. O sea, yo no sé dónde saca. ¿Por qué se inventan estas cosas? Es que está tan documentado y tan claro. Si la República se mantuvo, entonces fue porque la derecha la mantuvo. La mantuvo. Por nada más. Además, hubiese sido la excusa perfecta para cargársela. Claro. En este momento. Claro, sido... Además, desde el poder, con el ejército, con todo, ¿no? Y en cambio la izquierda se glorió de su ataque a la democracia burguesa y lanzó una campaña mendaz sobre atrocidades represivas que Cortázar los suscribe sin rastro de crítica. O sea, historia serio. Bueno, la verdad es que toda esa fábula sobre la brutal represión de Asturias por el gobierno de derecha, fue una campaña gigantesca, la he examinado en el libro El derrumbe de la República, y creó unos odios enormes en todo el país. Bueno, pues eso ha sido recogido por muchísimos otros historiadores y algunos además inventando cosas de su propio caletre, como Jackson, por ejemplo, ¿no? Gabriel Jackson, que es tan, tan venerado en la izquierda. Bueno, pues esto lo he examinado y realmente no hay nada. Además, hay una prueba bien contundente. En las elecciones de febrero del 36, el eje de la propaganda de la izquierda fue los crímenes de la derecha, las atrocidades de la derecha en Asturias. Que en cuanto llegan al poder iban a ser investigados y castigados. En cuanto llegan al poder se olvidan por completo del asunto. Y es la derecha la CDA que dice, bueno, no iban ustedes a investigarlo, vamos a investigarlo de una vez, a ver qué pasa. Naturalmente ya no les interesaba. Bueno. No solo les interesó que, por ejemplo, a Luis Compay le ponen en la calle y le restituyen en su puesto como jefe de la Generalidad. Así, inmediatamente. A todos los presos, ¿no? Dice, vemos cómo con moralina sentimental puede falsearse la realidad. Otro ejemplo. El sueño de Azaña, dice Cortázar, era construir y regir una nación en la que la idea de comunidad civil superase la de la lucha de clases en el corazón de todos los españoles. No consiguió salir del gueto de una minoría ilustrada, ese sueño que le atribuye a Azaña. Cabe dudar de que la mayoría de los españoles albergara la lucha de clases en su corazón. Eran ciertos partidos quienes pugnaban por insuflar en ellos el odio de clase. Esto es ya lo vimos al analizar los enfoques marxistas. Y la admiración por Azaña impide a Cortázar ver lo que Azaña mismo aclaró, que él planeaba un programa de demoliciones, especialmente contra la Iglesia. Cortázar creo que es jesuita, y de a costa de libertades como las de conciencia, asociación y expresión, y que pensaba hacer de los gruesos batallones populares, es decir, de los sindicatos extremistas, el instrumento de su plan. Así lo expuso en Vísperas de la República y sus actuaciones respondieron a ese designio hasta el final. Si bien resultó que quien sirvió de instrumento a la revolución fue él, uh-huh. y no él manejando o dirigiendo la revolución. Bueno, esto también tiene que tenerlo muy en cuenta un historiador, porque si no, lo que estamos es fabulando, ¿no? Sí, sí. Y la misma confusión, por llamarla así, pues rezuman frases como la pretensión de que Unamuno, dice, causó tristeza y horror en el mundo al apoyar a los militares alzados. En realidad, causó enorme furia en los partidarios del Frente Popular, que no monopolizaban el mundo. El mundo es más que esos partidarios, ¿no? Y causó una gran alegría en los contrarios, pero para los contrarios, para Cortázar, no parecen existir o no tener la menor relevancia, lo cual no es una actitud muy ética y tampoco democrática. Pero ahí está, sí. Ahí está. Y Cortázar, lo lamentable es que ha sido un gran inspirador de la política de la derecha, del PP. Así está que el Partido Popular, pues para empezar, no ha derogado la ley de la memoria histórica, ¿no? Que tenía que haber sido lo primero que hubiese hecho, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Pero para derogar la ley de la memoria histórica es necesario hacer, o sea, que la opinión pública entienda un poco cómo fue la historia real. Porque si no, se va a interpretar como una imposición bruta de la derecha, que ya se sabe, siempre está en las mismas, ¿no? La derechona. Sí, el delito de todo esto es que no haya intentado explicar ¿no? Claro, y que el PP ha contribuido a callar cualquier opinión en contra, cualquier investigación en contra, o a dejarla como si no tuviera importancia, ¿no? En fin, Cortázar dice... Los moderados fueron rebasados por la bullanga revolucionaria de la izquierda más exaltada y la nostalgia clerical, militarista y anacrónica de la derecha más conservadora. Así que todos malos. Pero el grueso de la derecha permaneció legalista hasta que el régimen entró en un abierto proceso revolucionario, que Cortázar difumina con total impropiedad cuando lo llama bullanga. Era mucho más que bullanga, era otra cosa, vamos. En cuanto a los moderados, como Azaña, según Cortázar, pues colaboraron con el proceso revolucionario ya desde 1933, cuando incurrieron en golpismo al perder las elecciones, y sobre todo cuando volvieron al poder en el 36. O sea, la abundante documentación que he aportado en mi trilogía sobre la época aclara ya el asunto, yo creo que más que suficientemente. Y en todo caso, los documentos no pueden rebatirse con gratuitas condenas moralizantes de las que nadie se salvaría. No. Todos malos. La ley fue conculcada ante todo por la izquierda y los separatistas, mucho menos por la derecha. Equiparar las dos distorsiona totalmente la realidad. No sé si Cortázar, como otros, escribe de esta manera por buscar una reconciliación con la izquierda, pero yo sospecho que esta no se va a producir a base de falsear el pasado. Al final, todo queda en una exhibición de sentimientos triviales, pretendidamente lúcidos, sobre el sino de los españoles, cuando no sobre el género humano entero, que por lo visto es muy malo. Es malo y bueno. Esta literatura abunda mucho en España. Y la condensa un libro que fue muy publicitado por el... De esto ya hemos hablado, pero conviene repetirlo, ¿no? Un libro muy publicitado, por ejemplo, por El País, que se titulaba Meditaciones en el desierto. Perdón, sí, Meditaciones en el desierto. De un periodista catalán de derechas, Gaciel, firmaba Gaciel, seudónimo, saludando con alborozo, que la intelectualidad de izquierda, si el país... Él hablaba en la posguerra. Dice, la historia es una auténtica y espantosa tragedia. El azaroso resultado, siempre imprevisible, no de una lucha noble, no de una lucha noble y claramente desproporcionada entre el bien y el mal, sino de una vil e inmunda mezcla por encima de la cual se despliegan como espejitos para cazar alondras las banderas más deslumbrantes y los lemas más puros, mientras por debajo corren desatados como víboras y escorpiones el crimen y la traición. La historia es pura zoología. Claro, si esto es así, habría que preguntar. El autor se considera un autor perdón, el autor se considera una excepción o más bien una parte de ese panorama tan lamentable. Claro, se cree por encima de la historia, como juez de la historia, o entra en el catálogo de víboras y escorpiones. Si se cree por encima, pues suena un poco a una vanidad excesiva. Y si forma parte de aquel tal zoo, pues vuelve muy dudosa la validez del juicio que expresa. Eso. Que hay es que se descalifican por sí mismos. Sí, es lamentable, ¿no? Los extremos a que se llega. Claro, él... Es cierto que muchas veces las guerras y las posguerras se producen conductas verdaderamente repugnantes que producen pues una sensación de tragedia y de, como diríamos, de que que el ser humano no tiene remedio, ¿no? Pero un historiador o no historiador, un comentarista tiene que tener una actitud más lúcida y más sosegada, vamos a decir. Como vemos, los enfoques marxistas o asimilados insisten en la maldad esencial del bando encabezado por Franco, mientras que muchos moralistas sentimentales tienden a echar también negras tintas sobre el Frente Popular. Claro que esto último arroja una sombra muy, muy, muy negra sobre aquellos españoles tan necios y tan cainitas y sobre nosotros mismos, porque somos sus descendientes y estamos hechos de la misma pasta. A pesar de todo, la equiparación en maldad de los dos bandos casi nunca se da del todo. Así, por ejemplo, Anthony Beaver, en su libro pretendidamente imparcial sobre nuestra guerra, también ha sido muy celebrado por aquí en medios también de derechas, ¿no?, concluye que ganó el bando más despiadado, dejándonos la duda de si no será él el despiadado, al menos con los hechos históricos. ¿Pero cómo se pueden decir esta salta de falsedades? Porque ya no me atrevería a llamarlo de otra manera, ¿no? Sí, porque se crea ya un ambiente en el que no puedes decir nada bueno de los que ganaron, de los nacionales. No puedes decir nada bueno. Sí, porque eran los antidemócratas, mientras que el Frente Popular eran los demócratas. Es una falsificación absoluta, ¿no? Y que, por desgracia, tiene unos efectos sociales y políticos muy graves. Además, usted ha demostrado en algún programa cómo la guerra civil no se libró entre demócratas, sino no era esa lo que se dirimía en la batalla. Lo ¿no? que se dirimía era la continuidad de España como nación y la continuidad de la cultura cristiana. Eso estaba en un segundo plano. Nadie creía en la democracia, ni unos ni otros. Lo hemos hablado y lo seguiremos hablando, a ver, porque estas cosas hay que repetirlas mucho, ¿no? En fin, a Anthony Beaver le he replicado en varias ocasiones, ¿no? Sí. Dice, bueno, con pretensiones parecidas de imparcialidad, leemos en la obra de Bartolomé Bennassar de 2004, titulada en español El infierno fuimos nosotros, y criticando que todo lo escrito hasta la fecha sigue estando marcado por el sello de la pasión. Sigue estando marcado por el sello de la pasión. Sí. Otro título que ya lo dice todo, antes de él, por lo visto, y no es así, desde luego, él sigue con los tópicos, con gran parte de los tópicos, ya... Sí, él compra esa idea y los tópicos se engancha a ellos. Hombre, yo escribí Los orígenes de la guerra civil en 1999, lo publiqué, y decir que está marcado por el sello de la pasión, a ver si puede rebatir algo de lo que digo yo. Otro es Slava Galán, que escribe una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. A nadie, lo he leído. Sí, un poco con ese moralismo castizo de barra de bar, algo desgarrado, anecdótico y arbitrario, pero, ¿no? Que a mí Slava Galán me ha desilusionado mucho porque tiene obras anteriores, pero cuando habla de la guerra civil, su padre luchó en el bando nacional y para mí ha supuesto como escritor una grandísima decepción, ¿no? Por las inexactitudes y porque tira de demagogia y de tópicos. Parten siempre de ese tópico fundamental que genera una cadena de errores. Sí. Que unos serán los demócratas y los otros los antidemócratas. Sí, unos serán los que representaban la legalidad republicana y los otros lo contrario. Partiendo de ahí, todo ya es falso, todo se embrolla. Su padre luchó en la guerra civil y de hecho tiene una novela que se llama La Mula, pero sin pretensiones, pero claro, cuando se mete en temas más profundos, para mí ha supuesto pero otra cosa que hacen mucho es decir, bueno, por ejemplo, los nacionales o sobre todo dice que bueno, estaban allí los soldados, pues a mi padre les preocupaba. Que estaban allí porque sí, pero que les preocupaba era pues, en fin, otras cosas. Sí. Fornicar y tener una mula o lo que sea. Eso es lo que era lo único que tenía en la cabeza. En la cabeza, no era idealismo ni era su supervivencia. Hay que decir, ¿no? Bueno, a lo mejor ustedes al escribir esta cosa lo único que tienen en la cabeza es gastar es unas pesetillas. Eso, y ya está. Insisto que me decepcionó mucho yo, su obra En busca del unicornio, que fue premio Planeta en el 87. Es decir, que hay una obra... Pero cuando se ha metido con temas de la guerra civil... Yo eso no lo he leído. Es decir, me refiero solo a esto. No, por eso digo que para mí supuso una grandísima decepción cuando se meten estos temas. Sí. ¿No? Bueno, pues para terminar con el enfoque moral, vamos bien. Vamos a la última pausa publicitaria y ya no le molesto y así vamos al de ti. Volvemos al de inmediato. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo, calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. En Radio Inter, cita con la historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Bueno, ya estamos de vuelta y lo que uno está ahí. Vamos a seguir hablando de autores. A seguir de... Esto es muy resumido, evidentemente. Sí, sí. Podríamos hacer un libro entero con este tipo de enfoques moralistas sentimentales, ¿no? Bueno, pero para terminar vamos con con otro, que es la serie de El Mundo, que salió, que ya la he aludido, y cuyos promotores afirman modestamente, igual que Ben Nasar, que es la primera que se ha escrito en España con un propósito firme de objetividad, alejada por igual de las visiones maniqueas y de los revisionismos. Bueno. Es aquí, ya vimos un poco como Cortázar, que lo prologaba, pues nada menos. Claro está que las historias se escriben por lo común con propósitos de objetividad. Otra cosa es que los cumplan, ¿no? Y difícilmente los cumplirá quien empieza con tiradas, como la presentación de su director, Pedro J. Ramírez, de la que vamos a hablar. Habla ahora. Dice, se titula Cuando solo te quedaba ser murciélago. Dice él que los dos bandos contendientes se componían de canallas y sádicos sayones que habrían arrastrado contra su voluntad a cientos de miles de hombres buenos y millones de familias que simplemente pasaban por allí. Una lucha, dice él, entre pájaros y ratones, que explica metafóricamente. Él no habría podido participar porque no se consideraba murciélago, es decir, que reunía rasgos de ratón y de pájaro. Hay que suponer que reunía los más positivos de cada cual, no los de los sayones y canallas. No, más negativos, claro. O sea, hay una vanidad en todo esto que muy llamativa, ¿no? El murciélago efectivamente tiene algo de ratón y de pájaro, pero hay muchas cualidades negativas. En fin. No, quiere decir que él dice que tiene los rasgos, puede tener los buenos o los malos. Los malos, a eso me refiero. Claro. Dice, él, sentado cómodamente en su despacho, ajeno a las tremendas tensiones de los años 30, y sin más esfuerzo físico o moral que deslizar los dedos sobre el teclado, pues puede condenar a diestra y siniestra, excluyéndose generosamente a sí mismo y a otros murciélagos. En apoyo de su tesis, Pedro J. cita a Juan Benet, que explica así las cosas. Juan Benet era el que recomendaba que a Solzhenitsyn no le hubieran dejado salir del Gulag. Eso es. Que yo recuerdo que otro escritor me dijo que se había arrepentido de ello, pero no, un año o dos años después decía que incluso se había quedado corto. Juan Benet. Recuerdo esas declaraciones que hizo en televisión española, yo creo que sobre los 70, que fueron impactantes, ¿no? Sí, no, eso lo publicó cuando vino Solzhenitsyn en el 76, publicó en Cuadernos para el Diálogo, que era una revista cristiana, cristiano-marxista, vamos a decir, para el diálogo con los marxistas de, después del Vaticano II. Sí. Pues dice Juan Benet, la República y el Estado Democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas lanzadas contra él en un mismo día. Es decir, que unos locos o canallas de un lado y otro decidieron un buen día, impulsados por la simple besania, acabar con una República Democrática que en realidad ya no existía para nada, como está hoy día claramente demostrado, e insistiremos en otros programas, ¿no? Estos murciélagos forman lo que se ha dado en llamar la Tercera España, que es presentada como los individuos más lúcidos y razonables, más demócratas, en contraste con el brutal fanatismo de las otras dos. Pero esta interpretación, demasiado fácil para ser realmente moral, no se justifica. ¿Cómo gentes tan lúcidas no lograron impedir la catástrofe cuando tenían a su favor a los millones de personas opuestas o distintas de los sayones y canallas? ¿Cómo no alertaron a las buenas gentes de lo que se les venía encima? ¿O no se percataron de cómo se acercaba el desastre? Pues en efecto, no. No se enteraron, no quisieron o no supieron hacer nada práctico y por ello sus quejas y acusaciones quedan en declamaciones retóricas a destiempo. En realidad, casi nadie pasaba por allí, como dice Pedro J., sino que las tensiones y odios de aquellos años aquejaron a toda la sociedad española y casi todo el mundo tomó partido. Algunos de esa Tercera España o murciélagos, pues prefirieron tenerse al margen por razones muy, muy diversas. Desde el mero instinto de conservación, veían que estaba allí y se marchaban o lo que fuera, hasta la imposibilidad de hacer carrera en ningún bando, pasando por un rechazo a ambos, pero que no, ese rechazo no era necesariamente lúcido ni democrático. O sea, el hecho de, no, de decir que estamos en medio, que no, eso no garantiza nada, ni significa una moral superior ni nada por el estilo. Allí había un problema muy serio, que era la supervivencia de España y la supervivencia de la cultura cristiana, y eso inevitablemente había que tomar partido a favor o en contra. En contra. Porque la izquierda estaba decidida a acabar con ello. Bueno, hay una frase mítica que es media España no se resignaba a morir, ¿no? Sí, sí, no, que es verdad, de Gil Robles, ¿no? Así que el enfoque moralista sentimental no mejora mucho al enfoque marxista o marxistoide como explicación de lo que pasaba en aquel tiempo. Añadiré otra observación. Si hubiera ganado el bando que la literatura marxista y parte de la moral sentimental consideran progresista o popular, su versión sería épico-triunfal, en la que los sacrificios necesarios habrían abierto un mundo nuevo de emancipación humana, etcétera, etcétera. Como fueron derrotados, esa historiografía centra su atención en los rasgos más sórdidos y siniestros, atribuyéndolos directa o indirectamente a los vencedores. Entonces centra en los asesinatos, la represión, el terror, por supuesto, de la derecha sobre todo, y no en los logros que para ellos son malos. Era un poco con lo que veíamos al hablar de Fernando el Católico. A esta gente le molesta mucho todas estas cosas. Los triunfos, los éxitos, que al fin y al cabo es en lo que se ha cimentado España, ¿no? Claro, claro. Y todo en toda acción humana tiene su parte oscura, su parte de sombra, porque, en fin, desde el pecado original el ser humano es como es, ¿no? Ha entrado en el mundo de la moral, ha abandonado el mundo del instinto y ya está. Bueno, ¿tenemos algo de tiempo? Sí, nos quedan yo creo que 10 minutos. 10 minutos. Bueno, entonces podemos hablar de los enfoques franquistas. Es decir, hemos acabado el enfoque moralista sentimental y vamos a entrar en el enfoque franquista de la guerra civil. Sí, que lo continuaremos la próxima semana, no la posterior, pues la próxima semana. La siguiente semana haríamos un esquema de cómo se desarrolló en el aspecto militar la guerra civil. Luego otro del desarrollo político. Y luego otro también sobre otros aspectos, ¿no? Iremos intercambiándolo como con programas de la próxima semana, que es sobre Fernando el Católico, Fernando el Rey de España. Eso es. Bueno, llamaré versiones franquistas a las que encuentran justificada la rebelión cívico-militar del 18 de julio del 36 y cargan toda o la mayor parte de la responsabilidad del conflicto sobre el bando llamado impropiamente republicano, porque acabó con la República. Hay historiadores destacados en este campo, son los hermanos Salas Larrazábal, Martínez Bande, Ricardo de la Cierva, Luis Suárez, Arrarás, y otros muchos. El adjetivo de franquista no es aquí muy preciso, pues parte de estos historiadores no se definirían así, y en él cabe integrar a otros como Bolotén, que sin defender al bando nacional destruye en su documentadísima obra los atenuantes que suelen conceder los sentimental moralistas al Frente Popular. Es una obra famosa, se empezó como el gran camuflaje o el gran engaño, y vamos, su edición última creo que es sobre la guerra civil, sin más. No recuerdo ahora el título exactamente, pero es un libro impresionantemente documentado. Bernard Bolotén estuvo, hizo un archivo verdaderamente impresionante, inmenso, ¿no? De la prensa, de las declaraciones, de documentos de todo tipo. Bien, en los autores de este tipo, o sea, franquistas, llamados franquistas de una manera muy amplia, pues apreciamos en primer lugar el defecto contrario a los anteriores. En el enfoque marxista, la teoría tiene tal potencia que consigue absorber y deformar los hechos y la lógica. Y un efecto similar encontramos en las interpretaciones sentimental-moralistas, que claro, provocan en las personas que mal informadas pues una especie de indignaciones y de, y de lamentaciones, ¿no? Como hemos dicho, los enfoques sentimental-moralistas pues carecen de teorización seria, pero la sustituyen por una fuerza emotiva que apela a sentimientos morales profundos, aunque lo hagan, como ya hemos visto, de un modo un tanto fraudulento. A los estudios franquistas les ocurre justamente lo contrario. Prestan gran atención a los sucesos reales, a los datos, pero el entorno teórico en que los envuelven resulta endeble. Cualquiera que lea sus obras comprobará la cuidadosa exposición de hechos, el recurso a estadísticas, documentación y datos que desmienten gran parte de lo escrito sobre ellos por las versiones contrarias. Y, sin embargo, se muestran vacilantes a la defensiva como acosados y no acosadores frente a los enfoques contrarios. Y no es difícil entender la causa de este fallo, ¿no? Los marxistas y sentimentales, por mucho que desfiguren o pasen por alto gran número de sucesos, tienen a su favor una baza esencial. Han logrado presentar a los vencidos como adalides de la libertad, de la democracia, como el pueblo por excelencia. Por ello, aun si les reconocen desmanes y atrocidades, pues estos quedan como errores lamentables, ¿no? Como excesos, sí, condenables, pero solo hasta cierto punto. Los vencedores, en cambio, aunque demostrasen sus virtudes en muchos aspectos concretos, resultan en general los villanos defensores de una causa injusta y retrógrada y culpables de rebelión contra una república que, en definitiva, pasa por ser progresista y justa, ¿no? A pesar de sus errores. En uno caso hay errores y en otro caso hay maldad. La debilidad argumental del franquismo viene de lejos. Como señala Serrano Suñer, el régimen fracasó ya en los años 40 en su empeño de elaborar una teoría o ideología propia. El franquismo permitió una amplia libertad cultural en la que la gran mayoría de los escritores y artistas pudieron realizar su obra al margen de orientaciones políticas oficiales e incluso contra las conveniencias políticas del régimen. Y realmente pudo funcionar durante casi 4 décadas gracias a un notable pragmatismo y adaptabilidad. Pero como ideología, pues tuvo poca elaboración y escasa coherencia teórica. Integraba principios católicos, más bien democristianos, con otros integristas, doctrinas semisociales de la falange, economicistas, más o menos liberales. En fin, para colmo, se definió como régimen católico, esto ya lo hemos dicho muchas veces, y con lo cual terminó siendo muy vulnerable a los ataques. Y originó ideas irreales, como que la transición desde 1975 se hizo contra el régimen franquista y que antifranquismo equivalía a democracia. En fin, ya hablaremos también más de esto. Un intento de superar esta insuficiencia lo encontramos, por ejemplo, en Ramón Salas Larrazábal, apoyándose en Stanley Payne. Dice, la línea maestra que sirve de eje a todo el periodo, desde la invasión francesa, es el lento caminar hacia la libertad a través de una serie de etapas presididas sucesivamente por el liberalismo convulsivo, el liberalismo elitista y la democracia oligárquica, que concluirá finalmente en una democracia estable, la que hoy estamos construyendo. Salas escribía esto en 1980. Según el profesor norteamericano, todos los países del mundo han recorrido este itinerario, aunque no todos ellos con el mismo ritmo. En España siempre se nos había dicho que nuestro caso era patológico, anormal, pero Payne demuestra que no es así. El ritmo de evolución viene determinantemente influido, prácticamente condicionado, por el nivel del desarrollo social alcanzado en cada país y muy especialmente por el grado de progreso logrado en el sector industrial. Todos los pueblos que mantuvieron una economía agraria y un estatus social rural se vieron en notables dificultades para estabilizar un sistema democrático y en todos ellos los avances del liberalismo fueron convulsivos durante décadas. Esto lo escribe en un libro, Los datos exactos de la Guerra Civil. ¿Qué opinión le merece ese libro? Muy por encima. El libro es muy bueno. Bueno. Todo lo de Salas Larrazábal es muy bueno porque está muy documentado, ha ido a los archivos, ha ido a los datos, ha compulsado estadísticas, en fin, tiene muy poca retórica. No hay lugar a duda. No. Hombre, los datos exactos de la Guerra Civil, él mismo dice que es una expresión exagerada, pero es un poco para llamar la atención, ¿no? Pero por lo menos lo da y se basa en algo. Y fulmina los datos nada exactos que suelen circular, ¿no? Así que la Guerra Civil habría sido producto de una evolución general que en gran parte de Europa había causado la convulsión mucho mayor de las dos guerras mundiales. Y este análisis podía ser cierto, pero no solucionaba el problema, porque los malos seguían siendo quienes habrían atacado en su momento la libertad que se atribuía al Frente Popular. Otro rasgo de la historiografía franquista, fiel a la concepción de la guerra entre hermanos, es su frecuente apelación a la reconciliación y la concordia, dejando el pasado para los historiadores y al margen de la política actual. Estos llamamientos, que han sido muy frecuentes en la derecha, casi siempre han chocado con un desprecio agresivo e indignado por parte de sus adversarios político-académicos. Una agresividad cuyo fundamento se encuentra en dos hechos y una suposición derivada de ellos. Los hechos ciertos son, primero, que los nacionales habrían ganado con ayuda de los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial, que son condenados de una manera absoluta. Y segundo, que Franco había instaurado un régimen no democrático. La suposición derivada, de apariencia lógica pero irreal, es que, por los dos motivos anteriores, Franco habría sido un dictador equiparable a Hitler o al menos a Mussolini y habría mantenido al país en el mayor atraso y practicado una represión feroz. En otras palabras, la guerra civil la habían ganado injustamente los peores y ello exigía una venganza o reparación, al menos en el terreno intelectual y político, ya que no era posible en el de las armas, ¿no? Por consiguiente, nada parecía más despreciable que el intento de justificar a tan nefastos vencedores y sus hipócritas llamamientos a la reconciliación. Esta agresividad ha tenido su foco en las versiones próximas al comunismo, lo cual no ha mermado su efecto, porque, como hemos indicado, tendencias diversas, incluso algunas liberales y derecha conservadora, han adoptado gran parte del argumentario marxista y se han sumado a la exigencia de reparación pese a no haber combatido nunca el franquismo y en muchos casos provenir directamente de él. Nos quedan dos minutos. Bien. En fin, para el enfoque franquista, como digo, es muy difícil rebatir tales acusaciones, pues en efecto los nacionales habían condenado reiteradamente la democracia liberal. Y aunque sus gobiernos se liberalizaran progresivamente, nunca, al menos hasta la muerte de Franco, pensaron establecer un sistema político al estilo de los de Europa Occidental. Por ello, una vez más, la reivindicación de sus éxitos económicos y sociales, que sus adversarios no reconocen, se diluía ante la imputación de haber aplastado la libertad. La dificultad de la defensa aumentaba porque en el resto de Europa y en América se preferían los enfoques de izquierda y los enfoques marxistas. Una preferencia heredada a la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias demoliberales habían combatido al lado del totalitarismo de Stalin contra el nacionalsocialismo alemán, al cual solía asociarse al régimen de Franco. Este realmente nunca había tenido, el franquismo nunca tuvo oposición democrática, sino comunista y terrorista, pero la inercia de la Guerra Mundial permitió a los comunistas presentarse como campeones de la libertad y la democracia en España. Pues yo creo que, don Pío, si me permite, ¿o qué le quedaba? O vamos, bueno, yo creo que con esto queda básicamente, insisto en que lo que se jugaba aquí no era la democracia en la que nadie creía entonces, incluso se podría decir que casi nadie cree ahora, porque no hay más que ver el comportamiento de los políticos, y que esta democracia puede perecer por falta de demócratas. Efectivamente, estamos reviviendo una situación que a lo mejor en lo económico está mejor que en los años 30, Pero, sí, se jugaban cosas más básicas que la democracia, que la existencia del propio, de la propia nación, ¿no? Pues don Pío, la semana que viene cambiamos de tercio una sola semana, luego volvemos a la carga, en el buen sentido de la palabra, y hablaremos de el quinto centenario de Fernando el Católico. Eso es. Muchísimas gracias, don Pío. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por su fidelidad, y prometemos volver a Dios mediante el próximo domingo aquí en Cita con la Historia a las 4 de la tarde.